Que es lo que nos preocupa, nos posamos con nuestra mirada siempre en el mundo del trabajo, porque trabajadoras y trabajadores en la Argentina y en nuestro territorio la vienen pasando difícilmente, pero no son el único sector, también están las personas que laburan en comercio, que tienen un comercio, una actividad que se ha visto dificultada e incluso bastante golpeada, podríamos decir. Pero para ser sintético, hoy estamos para hablar de la situación de los comercios en la provincia y en Santa Rosa, sobre todo, en contacto con la presidenta de la Cámara de Comercio, con Graciela Béjar. Buenas tardes, Graciela. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Graciela, muchísimas gracias por atendernos un ratito. La verdad es que lo vemos con preocupación, los números que se conocieron en estas jornadas. En el día de ayer vimos en distintos titulares que son 400 los comercios que han cerrado durante la pandemia. ¿Esto es así, Graciela? ¿Nos confirmás? A ver, nosotros tenemos estimaciones, no tenemos el número cierto. Hacemos estimaciones en función de lo que vamos viendo, vamos recibiendo de parte de nuestros asociados y de lo que vamos viendo en la comunidad. Y la verdad es que han cerrado muchos locales en el centro. Hay una cuestión, digamos, con los alquileres, hay una cuestión también de que a lo mejor ya el negocio han bajado mucho las ventas, entonces eso hace que no se puedan pagar alquileres, los alquileres que se pagaban en otro momento. Algunos en todo este tiempo, algunas personas han podido arreglar con los propietarios, pero no todos. Entonces, lo cierto es que hay muchos que algunos han cerrado y otros han mutado a la venta informal, otros se han puesto en locales, un poco más económicos, un poco más distantes del centro, pero lo cierto es que ha habido cierres. Se veía, Graciela, el año pasado ya que había crecido la actividad comercial en los barrios, podríamos decir, fuera del centro, donde, por supuesto, con los aislamientos y demás, se había visto una merma impresionante. Ahora también hay que marcar que la Argentina no estaba gozando de una salud económica muy fuerte y que estábamos pasando un momento bastante de miércoles cuando llegó la pandemia, Graciela. Lo que estás poniendo en evidencia con lo que nos decís es que uno de los factores para el cierre de muchos locales es justamente el precio de los alquileres, que parece que en La Pampa, no sé, somos una capital en algún sentido de precios altos en todo lo que tenga que ver con lo inmobiliario. Graciela, ¿cuál es la otra razón, si es que la hay, para que se hayan visto, para que se vean en estos días tantos locales vacíos? A ver, es todo un combo, no es solamente los alquileres. En realidad, y es como vos lo dijiste, la situación económica es previa a la pandemia, ¿sí? El problema de la situación económica. El año pasado, digamos que fue tratándose de sobrellevar el año de como se podía, con algunos acuerdos, con alguna ayuda del gobierno, después de la fase 1, empezar a trabajar otra vez, pero lo cierto es que todavía no se ha vuelto a la facturación del 2019, que ya era complicada. Entonces, no es solo los alquileres. El tema, todo esto, las restricciones hizo que se retrajera la demanda, que se retrajera el consumo. Todo eso hace que se dificulte el funcionamiento de los comercios que están instalados, ¿cierto? Tal cual, tal cual. La verdad es que era sumamente difícil la situación y se ha vuelto, bueno, más que preocupante. Muchas, muchas personas pasando necesidad. Graciela, usted lo sabrá de primera mano. ¿Tienen una estimación, Graciela, de cuántas personas han perdido su laburo a la pasada? Porque en estas transformaciones de las que nos habla, hay muchos que han ido a un local más chico, se han salido del centro, como nos contaba, pero también ha quedado personal en el camino, nos imaginamos, Graciela, ¿no es así? Sí, sí, claro, claro. Digamos, a pesar de que nosotros están los DNU para, digamos, frenar los despidos, digamos, de alguna manera hay locales, el local que directamente cerró, bueno, tiene que resolver de alguna manera si tenía personal, resolver con ese personal la forma en que va a pagar su indemnización. Pero bueno, el tema es que sí es cierto que hay mucha gente que va quedando, que el comercio que va quedando en el camino. Y si va quedando el titular en el camino, también el personal. Lamentablemente es así. Y realmente estamos preocupados porque, bueno, no es fácil este año, no está siendo fácil. También tenemos una cuestión epidemiológica que parecía que iba a estar bien y no está siendo tan bien, no está. Entonces, esto hace que tengamos en estos días restricciones. En estos días hubo restricciones para los gimnasios, para el cine, para los gastronómicos. Y bueno, la verdad es que si la situación estábamos con dificultades con estas restricciones, para esos sectores se complica, y en realidad se complica para todo el mundo, porque como sabemos todo esto es una cadena que rueda, es decir, cuando funciona el cine, funcionan los hay eventos que hace más de un año que no están, pero hay eventos, hay gastronómicos, hay salida. Eso impulsa el rubro de la indumentaria, del calzado, de la marroquinería. Van todo de la mano. Entonces, todo eso genera trabajo. Pero bueno, hace un año que ya no tenemos todo eso. Y lo cierto es que nos tenemos que adaptar. Tenemos que, en este momento es cuanto más necesitamos tener aplomo. Es muy difícil porque la verdad es que por momentos son situaciones para nada gratas. Desesperantes, Graciela, desesperantes. Sí. Decilo, porque la verdad es que estamos entre adultos acá. Estamos con la misma mirada, digo, porque estoy coincidiendo en lo que reflejás, sí. Y tu preocupación nos es común, nos es natural. Estuvieron, sí, también desde tu sector, desde la Cámara, colaborando con las medidas que toman las autoridades sanitarias y de gobierno, y se sumaron en una breve campaña, en una campaña bien concretita para que adhieran a tener el horario corrido la mayor cantidad de comercios posible. ¿Cuál fue la respuesta, Graciela? ¿Cómo la medirías? Sí, a ver, en todo este tiempo, digamos, siempre hemos acercado nuestras propuestas a las autoridades, sea provinciales o municipales. Pero particularmente desde la pandemia, desde ese 20 de marzo, que empezamos con toda esta situación, enseguida comenzamos a ver, bueno, cuáles eran, en qué podíamos colaborar, en los protocolos, qué pasaba con tal o cual rubro, qué flexibilidad podíamos hablar con la autoridad que correspondiera en ese momento, ya sea, digamos, de municipal o provincial, pero siempre hemos estado, digamos, con nuestras propuestas y hemos sido escuchados. La verdad es que nos sentimos muy bien integrados a sumar a este momento de crisis. Y bueno, entonces en todo esto ya el año pasado planteamos el tema del horario corrido, que ya lo veníamos pensando, pero el año pasado, dadas las restricciones impuestas por el gobierno, para evitar la circulación, porque tampoco podemos pensar que es, digamos, como coartarnos la libertad. Tenemos que pensar que también hay una pandemia y hay una cuestión sanitaria. Entonces, en esto nosotros propusimos el tema del horario corrido y el año pasado algunos se sumaron. Por supuesto, nosotros hicimos encuestas, el Centro de Empleo y Comercio también hizo las suyas, la mayoría de las personas, comerciantes, digamos empleados de otros rubros, de otras organizaciones, jubilados, clientes en general, están de acuerdo con el horario corrido para el invierno. Y lo cierto es que este año lo volvimos a implementar. Un tiempo, empezamos a hablar de esto un tiempo antes de todas estas restricciones y tenemos mucho, estamos muy contentos porque hay muchos comercios adheridos, hemos hecho desde la Cámara un plan, un mapa interactivo donde los clientes pueden ver todos los comercios adheridos al horario corrido. Y bueno, la verdad es que ahora con estas nuevas restricciones y el frío, también es cierto que en estos días hemos hablado con algunas personas de comercios que se han adherido y sí comienza a haber más movimiento entre las 3 y las 15. Es todo ayuda. Claro. En realidad todo ayuda a que haya menos circulación. Este horario corrido está pensado también por fuera de la pandemia. En realidad nosotros queremos como capital de provincia captar a la gente de Paso, captar a la gente de otras localidades que vienen por distintos motivos a la ciudad. Entonces, captar todos esos clientes que hoy por hoy, o digamos, o cuando tenemos horario cortado, los estamos perdiendo. Muy bien. Así que bueno. También, Graciela, ¿hay un ahorro de energía? Sí, sí. A ver, con este tema del horario corrido, hay un ahorro en combustible, movilidad, tanto de empleados como de titulares, de comerciantes, de empleadores, porque hacemos una sola movida. Y después, al cerrar más temprano, hay ahorro de energía, ahorro de energía eléctrica, ahorro de gas, hay un ahorro. Y eso lo comprobaron los comercios que hicieron el horario corrido el año pasado. Así que, y bueno, y estamos invitando a que la gente salga, porque los comercios necesitamos que la gente salga, que compre en este horario a la siesta, que está lindo el solcito, y bueno. Son las horas más agradables del día, Graciela, así que se pueden aprovechar, sobre todo para evitar amontonarnos en horarios que ya sabemos que son problemáticos, que son pico. También desde la Cámara, Graciela, están incentivando de qué otra manera. Apareces, si te sumás al horario corrido, apareces en el mapa interactivo. ¿Y qué son los beneficios gastronómicos? Yo, porque soy un gordito, Graciela. Bueno, hay promos de varias, nosotros tenemos nuestra comisión de gastronómicos y ellos han puesto a disposición de los comercios que hacen horario corrido, en realidad de todo el mundo, pero digamos para la gente que anda en ese horario corrido, viandas a un costo de 250 pesos más o menos, digamos, para promover también este horario corrido. Así que eso también, bueno, otra cosa que iba a comentar respecto a esto es que también se han sumado las cadenas de electrodomésticos. Entonces, realmente hay un grupo importante de comerciantes que se han sumado a este horario corrido y están muy contentos, que todos sabemos que va a costar que nuestros clientes se acostumbren a este horario o a salir en horario de después del mediodía, pero creemos en la Cámara que también circular a tipo 6, 7 de la tarde en este momento, digamos, no sería conveniente por una cuestión sanitaria. Está perfecto, hay que desalentarlo, digámoslo con todas las palabras, Graciela. Hay que desalentar, yo lo decía hoy desde el principio, sobre todo las salidas que no tienen ningún sentido, o hacerse la lista como corresponde para comprar todo lo que necesitamos en una sola salida. Tampoco es una salida para hacerla en familia ni nada por el estilo. Va una persona y hace las compras que hacen falta en la casa. Bueno, Graciela, estamos... Disculpame que te hago un cortito. Bueno, por ejemplo, hay muchas... por ejemplo, con esto del horario corrido... que hacen, se turnan los empleados como para hacer el alto, el descanso, esa hora de descanso. Algunos la toman, otros no, pero algunos la toman en su espacio de trabajo, otros salen, pero muchos aprovechan hacer sus compras en ese momento, en ese momento de descanso, y ya cuando cierra el local ya directamente vuelven a su casa. Entonces, eso también está bueno. Está bueno, tal cual. Y ya llevamos evitados dos viajes de ida y vuelta al lugar a casa en el corte del mediodía. Y nos acostumbraremos, Graciela, espero, a que haya una mayor actividad comercial en estas horas que tradicionalmente, bueno, se dormía la siesta. Como verás, lo nuestro es nada de dormir y que siga la actividad. Te estamos muy agradecidos, Graciela, por este rato y te invito a que si te parece que quedó algo importante sin mencionar, tenés el micrófono a disposición, pero desde ya muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, muchísimas gracias. Bueno, te tenemos en la agenda, será hasta prontito nomás, Graciela. Gracias a vos y que tengas buena tarde, Graciela. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Graciela Béjar, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santa Rosa, contándonos acerca de, no solo de las, viste, de las buenas y de otro color. Empezamos hablando de los locales que cerraron en Santa Rosa y de cómo la actividad comercial busca sobrevivir en plena pandemia. Y también terminamos hablando de las iniciativas que desde la Cámara invita, convoca, no es una obligación, a los comerciantes y las comerciantes a sumarse al horario corrido.